canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, como les estaba contando anteriormente, vamos a escuchar la segunda canción en este día de recuerdo a Alfredo Zitarrosa. Oiremos Canto al Hombre, del disco Cantata del Pueblo, de 1972, grabado y editado en Montevideo. Es la edición del disco de un espectáculo presentado en el Teatro El Galpón. Para ampliar la información, digamos que fue una obra colectiva presentada originalmente en el Teatro Nueva Estela de Montevideo de 1972, bajo la dirección general de Amanecer Dota, amigo de Zitarrosa. Aunque no la imita claramente, surgió influenciada por la cantata Santa María de Iquique, grabada por el conjunto chileno Quilapayún 2 años antes. En la cantata del pueblo, Zitarrosa cantó como solista, Canto al Hombre, y con Yamandú Palacios, La Milonga de Contrapunto, que no debe confundirse con un tema homónimo anterior de Zitarrosa que interpretó con Hilario Pérez. El texto y la música pertenecen a Alfredo Gravina, Federico García Vigil y Manolo Guardia, respectivamente. Cantar, cantar al hombre de esta tierra, cantaré siempre siguiendo su voz. Andar, andar allá la donde vaya, porque ya es voz entera y de pie, voz que no se apagará, porque el pueblo es la voz y el oído, voz que no se apagará en el taller ni en la casa, voz que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo, voz que no se apagará, porque el tiempo que viene irá recogiendo esa voz. El oído en el hombre, en el obrero de la grúa, la fragua, la cámara fría, el mar, la altura y el subsuelo. El oído en el hombre del campo, el que acciona el tractor o el arado y las riendas del potro. El oído en quien fatiga los libros, no para su pobre esplendor, sino para el esplendor de la patria. El oído en el hombre del arte, la ciencia, la técnica, las profesiones y los oficios, que hace del porvenir del pueblo su propio porvenir. El oído en el combate diario de todos. El oído y la voz. Cantar, cantar al hombre del futuro. No lo ve, en la lucha lo verá. Ya está naciendo el hombre nuevo, un clavel en mi mano para él. Voz que no se apagará, porque el pueblo es la voz y el oído. Voz que no se apagará en el taller ni en la casa, voz que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo, voz que no se apagará, porque el tiempo que viene irá recogiendo esa voz. Thank you. que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. De un lugar a otro lugar, como es viento en el tiempo del pueblo. El canto y la palabra.